Contenido E. Entretenimiento. Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Con motivo de la presencia del Papa en Ecuador. Ciertamente todos estamos empapados con el motivo del Papa. Yo no soy muy afín a las instituciones religiosas ni nada por el estilo, pero sí he podido ver por la tele hoy mismo varias gente que se emociona bastante con la presencia del Papa. Incluso vi una señora que al poder estar de frente a él, creo que incluso le pudo dar la mano, se puso a llorar de la emoción. Y yo digo, bueno, si realmente la llegada del Papa estos días, si es que en alguien, a familias que han ido a ver su misa, si es que les ha podido lograr crear un espacio de reflexión, pues qué bueno que haya pasado esto en este momento. Siempre muy respetuoso con las creencias de cada cual, y como les digo, no soy afín, pero si es que les ha podido llegar en algo y hacer alguna reflexión o algo, excelente. Y es por eso que hoy vamos a estudiar un poco, más que estudiar, escuchar lo que es el New Age. Bueno, New Age no solo es musicalmente, sino que partió como un movimiento, un término que fue usado en la mitad del siglo XX, principios del siglo XXI, y un poco se refiere a la era de Acuario. Realmente esto del New Age nace de una creencia astrológica, cuando el sol pasa de un signo del zodiaco al siguiente. Entonces se supone que se produce un cambio en la humanidad y que esto te influye de alguna manera en tu conciencia y en tu desarrollo, en tu pensamiento y en tu actuar. Este movimiento New Age, hablando en sí del movimiento, no pretende tener una connotación de carácter institucional, dogmático, cultural, nada de institución, nada por el estilo. No se supone que no se le asocia a ningún tipo de iglesia, secta, culto, no tiene ninguna regla, oración, nada por el estilo. Es simplemente un movimiento que se basa dentro de estas creencias astrológicas. Y dentro de la música New Age usualmente se la suele utilizar cuando se practica yoga, masaje, meditación. Vamos a escuchar un grupo muy bueno de New Age que también hace música y soundtracks para películas. El grupo es conocido como Popol Vuh. En sí el término Popol Vuh se refiere a un libro que es una recopilación de narraciones míticas, legendarias e históricas de un pueblo maya guatemalteco. O sea, es un libro con una antigüedad increíble. Cuando estaba en vigencia el pueblo maya, ¿no? Ya se imaginarán qué antiguo que era este libro. En sí está compuesto por una serie de relatos que te intenta explicar el origen del mundo, el origen de toda la civilización a través de este libro. Ahora, si nos vamos ahora al grupo Popol Vuh, pues en su 11º álbum compusieron la banda sonora de la película Nosferatu, pero el remake de 1979 dirigido por el director Werner Herzog. Así que nos vamos con este primer tema, vamos con este especial del New Age con motivo papal, que en ese momento ya debe estar en el quinche dando la misa. Así que esto es de Popol Vuh, Mantra 1. New Age, en cierto movimiento se supone que esto va más allá del cuerpo y lo espiritual, sino que intenta adentrarse en la psiquis. Un poco en la página de catholic.net que te intenta explicar un poco de este movimiento, New Age, que como les digo, no pretende ser una religión, no tiene reglas, no tiene ningún tipo de jerarquías, nada por el estilo, no hay dirigentes ni nada. Bueno, según dice que pretende fundarse en la denominada psicología transpersonal de Carl Jung, pero recibida en realidad a través de las enseñanzas de Abraham Maslow, la nueva era, New Age, afirma que el yo consciente de cada individuo se encuentra inmerso en una conciencia suprapersonal, común a la humanidad entera, una especie de depósito de experiencias y conocimientos forjados por el conjunto de la humanidad desde sus orígenes, y a los cuales el individuo normalmente no accede de un modo consciente. El New Age se caracteriza por todo este tipo de sonidos experimentales, texturas construidas con instrumentos acústicos, eléctricos y electrónicos. Música también es referida como cósmica. Posteriormente, después ya a finales de los 70, se posiciona Brian Eno y define el estilo con después otro subgénero que sería la música ambient, música ambiental, finales de los 70. Así que vamos con Brian Eno and then So Clear. As the snow across the tundra and the rain across the skies and the rain across the skies. So este tipo de música New Age, que es un poco más suave, como quien dice, un poco más para la relajación, unos le dicen para la meditación. Sin embargo, hay muchas influencias dentro de la música New Age, las más perceptibles es la música electrónica, hay música clásica, hay jazz, world music, y muchas tienen muchas variantes de música celta, música medieval, por eso es que tienen temáticas épicas. En sí, pues la música New Age no tiene límites así bien definidos. Y es por eso que ahora vamos a escuchar a Terry Riley, el tema A Rainbow in Curved Air. Quiero que escuchen bien porque esto ya es otro tipo de música New Age que es un poco más, se puede decir más dinámico, pero él experimenta bastante con la música. Vamos. Thank you. Como pueden escuchar, esto es un poco más experimental, más fuerte. Yo creo que es un poco más variable, más dinámico. Los sonidos, los sintetizadores son un poco más acelerados para generarte otro tipo de perspectiva musicalmente dentro del New Age. Ahora vamos con otra influencia, Terry Riley. Él tiene bastantes influencias, ahorita la que vamos a escuchar tiene un asentamiento un poco más de jazz. Esto es de Terry Riley, el tema G-Song. Ese fue T. Riley con el tema G-Song. A continuación, uno de los máximos exponentes dentro de este tipo de música, Masanori Takahashi, más conocido como Kitaro, músico, compositor, multiinstrumentista, y de hecho su nombre artístico proviene de un personaje de una serie de manga de televisión japonesa. Él realmente te crea toda una atmósfera y sus conciertos realmente te lleva hacia otro ambiente, hacia el ambiente New Age, hacia el ambiente cósmico y un nuevo tipo de música instrumental. Así que nos vamos en vivo, Kitaro, el tema Aqua. Thank you. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. El Centro Cultural Huasipungo presenta Yupay Chiscamanta desde el Yupay Chisca, un montaje artístico cantado y danzado que relata la historia de las formas tradicionales del Ecuador. Yupay Chiscamanta desde el Yupay Chisca, miércoles 15 de julio, 19 horas. Participan los integrantes del Centro Cultural Huasipungo y artistas invitados. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Embajada del Estado de Palestina en Ecuador, presenta la segunda muestra de cine palestino por la paz. Desde el jueves 9 hasta el domingo 12 de julio. La muestra incluye películas de destacados directores: Elia Suleiman, Hernán Zin, Nuri Kedar, Miguel Littin, quienes han plasmado en sus dramas ficciones y documentales del conflicto palestino-israelí. Funciones 17 y 19 horas 30. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. En Ecuador está el punto más cercano al espacio exterior, Chimborazo, llamado por esto el lugar más cercano al sol, a la luna y a las estrellas. Nosotros los cristianos identificamos a Jesucristo con el sol y a la luna con la iglesia. Y la luna no tiene luz propia. Y si la luna se esconde del sol, vuelve oscura. El sol es Jesucristo, y si la iglesia se aparta o se esconde de Jesucristo, se vuelve oscura y no da testimonio. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Hemos vuelto a Cultura Musical después de ese mensaje que dio el Papa en los días que, bueno, que hasta este momento sigue, ya debe estar por acabar su misa que dio en el Quinche y ya mismo ya se va a ir al siguiente país que le toque en su visita. Pero alguien también que quiere conceptualizar las atmósferas es Mesías Mayhuasca. Él hace proyectos musicales, inclusive el proyecto está presente cuando él toca la música en vivo. Recordemos que en el 2013, viernes 21 y sábado 22 de junio, él hizo un concierto de 5 a 6 de la madrugada en el Palacio de Cristal de Lichimbía. Él hizo el tema La Canción de la Tierra. Y lo hizo a esa hora porque dentro del concepto estaba un saludo a la salida del Inti, a la salida del sol. También formaba parte de una celebración al Inti Raymi. Entonces vamos con uno de los mayores compositores y uno de los que más experimentan. Ahorita que estamos con un poco ya inclusive dentro de lo que es el experimental, las atmósferas. Vamos con este maestro, es Mesías Mayhuasca, es ecuatoriano, con el tema Boletín y Elegía de las Mitas, estrofa 6. Thank you. Y ese era el maestro Mesías Mayhuasca con su boletín Elegía de las Mitas, que es un poco más oral en este caso. Ahora vamos con Ednin Patricia Nibaren, más conocida como Enya. Ella es una cantante irlandesa, conocida como de las más representativas, un ícono dentro de la música New Age, ya que ella, bueno, tiene un sonido muy caracterizado porque ella emplea capas múltiples de voz y la sintetiza a partir de la propia capa que ella tiene. Utiliza bastante lo que es las melodías de folk, fondos de sintetizador, reverberaciones etéreas. Ha cantado en 10 idiomas y en sí, a lo largo de su carrera, tiene millones de discos vendidos. También es la artista con más ventas dentro de lo que es la música New Age. Así que vamos con el tema Only Time. Can say if you love or En este momento vamos a adentrarnos en las aventuras épicas del New Age, así que nos vamos con Conquest of Paradise de Evangelis. Evangelism Conquest of Paradise. En ese momento vamos a escuchar otro de los íconos dentro del New Age. Estoy hablando de un proyecto musical electrónico alemán creado por Michael Cretu, David Farstein y Frank Peterson en 1990. Enigma. Fue durante los años 90 uno de los grupos más vendidos, superando los 60 millones de discos. Hasta la fecha también son uno de los más vendidos en todo lo que es el New Age. En todo caso, ellos hacen una música con sintetizadores que muchos lo categorizan que incluso puede ser bailable, pero ellos le meten, al igual que ya hemos estado escuchando, cantos gregorianos, y el tema que vamos a escuchar en este momento igual, Cretu explica que este álbum se llamaba MCMXCA.D, y lo que él trataba era sobre los crímenes de resolver y temas filosóficos como la vida después de la muerte, de ahí el nombre Enigma. En todo caso, estuvo dentro de lo más alto de las listas de ventas y dentro de los pedidos. Y vamos a escuchar uno de sus más grandes éxitos internacionales, del mismo álbum MCMXCA.D, que es la numeración romana del año de su lanzamiento, 1990. Esto es Enigma con el tema Sadness. Thank you. Esto es Cultura Musical. Hoy se va el Papa y es por ese motivo que yo he hecho este especial New Age. Espero que, bueno, en todo caso, como dije, yo no soy muy partidario de las instituciones, pero si en sus creencias les llegó a hacer algún tipo de reflexión o algo por el estilo, excelente. Y en este momento vamos a seguir con este tipo de música New Age, épica. Esto es Cultura Musical. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos con este tema. Esto es de Era. El tema es... antes déjenme darle un dato de Era. Muchos piensan que, bueno, Era es de esas bandas que tiene el nombre que es dos veces a la vez. Era, de, bueno, la palabra Era, pero también es un acrónimo que significa Eminential Rhythm of Ancestors. Proyecto musical francés que también cantan los cantos, utilizan cantos gregorianos, medievales, latín antiguo, mezclado con ritmos modernos. La razón de sus canciones usualmente querían expresar sus entendimientos sobre la Biblia, y también tienen incluso hasta pasajes del Antiguo Testamento, así como leyendas medievales. Hasta el próximo lunes, un abrazo de mi parte, esto es Cultura Musical. Les dejo con el tema de Era, Ameno. Interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, latiremo, dorime, ameno, o mandare in per la via, ameno, timere, timere, mangirò, mangiremo, ameno. Latinoamericana,